quería enfatizar que estamos re contentos acá en Olavarría, verdaderamente al ser los continuadores del banco, la sucursal siguió creciendo y hoy, como decía, es la principal sucursal de, que tenemos en Colombia en cuanto a captación, ¿no? A cantidad de depósitos. Bueno, en todo caso, Fernando seguro que les dio mejor los números, ¿no? Sí, por ahí que preguntarle, ser el presidente y el que está al tanto de lo que está ocurriendo por ahí con los bancos, ¿cuáles son los mayores problemas que afronta un banco como el Banco Colombia con tantas sucursales o por ahí los bancos en general, ¿no? Hoy, en la situación en que se encuentra el país. Sí, cómo no. La verdad que en la situación que se encuentra el país, un banco como el Banco Colombia, que es un banco que se dedica a las personas y a dar créditos personales y tarjetas de crédito, le está yendo bien. Estamos pasando por un buen momento, son años de aumento del consumo, el gobierno verdaderamente ha dado facilidades a todo lo que es consumo y personas, así que hemos vivido muchas crisis en el sistema financiero y ya lo sabemos, pero estos son buenos años y no hay que dejar de decirlo, ¿no? Porque uno en general está habituado a quejarse. Bueno, el consumo que ha impulsado todo en los últimos años, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, uno cuando se encuentra que no escapa por ahí a lo que es una crisis europea, le dicen que en Argentina le esquivo hacia ese momento. ¿Están así? Digamos que Argentina está, por su situación, un poco separada del mundo, pero indudablemente la crisis europea le está empezando a pegar, sobre todo en los precios de los commodities principales, que están bastante más bajos que antes, y de alguna manera el conflicto europeo cierra mercados también. Entonces, si bien estamos un poco aislados, igualmente va a tener un impacto, no tan importante, pero va a tener un impacto en el país. De hecho, el crecimiento del año 2011 está estimado entre el 8 y el 9%, y ya las estimaciones para el año que viene son menos de la mitad. Esto es producto de esta crisis. Un 6%. No, menos 6%. Menos 3 y medio están pensando. 6%. Bueno, en ese contexto, además de lo que fue el impulso del consumo, ¿cuál es la proyección que está haciendo, por ejemplo, el Banco Colombia para lo que es el 2012? ¿Apuntar a qué? Bueno, además del consumo, como también comenté, me parece que llegó el momento de ampliarse un poco, porque el consumo, como usted dice, probablemente no va a tener la misma el mismo impulso que estos últimos años, y por eso estamos volcándonos ahora a las pymes, a acceder a las empresas pymes y de esa manera diversificar nuestros productos. Pymes que son de gran impulso también de plazas como la de Olavarría. Que son exactamente gran impulso de plazas. Entonces, en estas plazas es donde vamos a ponerle más énfasis al desarrollo de esos productos. Santiago, gracias.